estar en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Participa del final dedicado. No quiero ser más ciego hoy, no quiero escaparme así. No quiero ser un tonto más, no quiero vivir sin soñar. No quiero dejarme atrapar, no quiero perder mi señal. No quiero mis alas cortar, no quiero perder libertad. Para que sea solo, con miedo de todo, para que sea solo, salimos de todo. Se va a suicidar, quiero partir, quiero volar. No quiero dejarme atrapar, no quiero perder mi señal. No quiero mis alas cortar, no quiero perder libertad. Para ti que estás solo, con miedo de todo. Ahora que estás solo, talento de todo. Hoy es tiempo de violencia, de I'm not afraid. Llegamos, el programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Nuestro power está puesto acá. Con un estilo más que inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution que la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Sonando, llegó el momento esperado, lo vamos a celebrar. Me gusta que cantes, me gusta verte bailando. Mira qué hermosa tu risa, carita llena de sol. Nadie se quede sentado, todas las voces conmigo. Habla de pena el pasado y hagamos un carnaval. Hoy estamos de fiesta, el sol vuelve a brillar. Todos juntos lo vamos a celebrar. Hoy estamos de fiesta, deja atrás el pesar. Muy, pero muy bienvenidos. Estamos comenzando otra emisión de día domingo de Revolución Team 4 y 10. ¿Cómo andás, compañero Lucas? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, hola, familia revolucionaria, acá estamos. Y como dice la canción que estamos escuchando de fondo, hoy domingo estamos de fiesta, ¿es así o no es así, Luke? Estamos de fiesta, estamos para pasar una tarde muy, pero muy bien. Además, pasada la 5, sí. Sí, además hoy le demos la bienvenida al mes de julio, que recién empieza, primero de julio. Qué suerte vino julio, porque junio la verdad estaba muy, pero muy mal. ¿Verdad? Sí. Ya está, ya paso. Sí, ya lo paso. Sí, además vienen las vacaciones. Sí, estamos. No, yo ya estoy de vacaciones. Falta. Sí, totalmente. Me encanta el grito inicial. ¡Hola, oh, familia! Ya viene arriba. Sí. No, ya. Arranque con todo, ¿viste? Sí. Oh, buenísimo, ¿verdad? Se mantiene después hasta el final del programa. Me gusta, claro, el grito. Claro. Bueno. En el grito inicial. El grito inicial es terrible, es terrible. Bueno, estamos escuchando a Coqui Ramírez. Hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Hoy estamos de fiesta. No tenemos mujeres para bailar. Así que si hay alguna latina fogosa, la pueden, claro, mandar para que disfrutemos todos juntos del programa. Todos disfrutamos, bailamos, saltamos, de todo un poco. Totalmente. Así que. Totalmente. Bueno, hoy tenemos un delivery. Hoy ya aviso que tenemos delivery, vuelvo y delivery. Vamos a cumplir con todos los pedidos. Delivery loco. Loco, muy, pero muy loco. así que vamos a estar hasta las pasadas, las 5 de la tarde, con toda la música, bien, versiones que hace mucho que no escuchamos. Yo la verdad es que estoy sorprendido por la música que vamos a pasar hoy. La verdad que un montón de música, música para bailar, música genial, y vamos a hacerlo bien arriba el programa. Bien, pero bien arriba, obviamente. Bueno, y ya tenemos mensajes, porque los chicos ya nos están escribiendo, ya saben dónde escribir, ya, así que no podemos decir nada. No, directamente, así nomás. Ya saben todo dónde escribir, así que no hace falta pasar más dirección, creo yo. Ya saben todo. Sí. Por ejemplo, Sola Liter, que siempre está en Son Muchi desde Entre Ríos, nos dice que ya está escuchando desde Paraná, así que los viernes y los domingos está ahí para pasar. Buena onda. Siempre Sol Buche está presente escuchándonos, nuestro fiel oyente toda la vida está con nosotros. Totalmente, y vos tenés algunos mensajes ahí, yo lo estoy viendo. Sí, yo tengo algunos mensajes. Acá, por ejemplo, donde tengo, acá lo tengo, uy, estoy perdido, chicos. Rocío Oviedo, que apareció, nos dice: muchas gracias, chicos, mucho, los felicito. Es un éxito esta radio, no sabía que existía una radio con toda esa música copadísima. Muchísimas gracias, entonces, Rocío Oviedo, y toda la buena onda que nos estás tirando. Después, Sol Buche, que nos pide canciones, ya está pidiendo canciones. Después tenemos... Pero bueno, ya vamos a cumplir con todo. Vamos a cumplir, obvio. Después tenemos a Fiorella, que nos dice: hola, qué bueno escucharlos mientras hago ejercicio de matemática. Me encanta la radio, genios. La mejor... La verdad es que para hacer el ejercicio de matemática, qué mejor que escuchando Revolución Team. Además, no? Escuchame una cosita, porque nosotros somos incluidos también, así que a los conductores les pueden hacer preguntas mientras están haciendo. No. Sí, pero a mí de matemática, a mí de matemática, por favor, no me hablen, porque no sé nada. Por algo me dediqué a la locución, ¿no? Bueno, entonces nada de matemática. Un 2x2 podemos ayudar. Sí. Las tablas podemos ayudar. Totalmente. Hasta ahí nomás. Ahí está. Bueno, Locura Gastochi está del otro lado también y dice que nos está escuchando porque... Y además está estudiando porque también tiene un escrito. Así que mándenme suerte. Besos desde Uruguay. Le deseamos suerte, obviamente. Mucha suerte y cualquier cosa que podamos ayudar. Son muy completos nosotros. No somos Einstein, pero bueno, ayudamos en algo. Totalmente. Bueno, ¿tenés algo más por ahí? Ya arrancamos con el tema del día. Después tenemos acá otro mensaje que Lali Mari dice: hola, saludos desde Puerto Rico, besos, son los más, gracias por alegrarnos la tarde. Entonces un saludo para Lali Mari y obviamente para saludo para la gente de Puerto Rico. Puerto Rico, totalmente. Agus también nos está saludando, nos dice buenas tardes, así que bueno, está el partido ahora de España-Italia, no sabemos cómo está en estos momentos, pero que nos vayan diciendo los chicos. Va ganando España, creo. Va ganando 1-0. Bueno, sí, no sé. Vamos prendiendo ya el tema. Para ver cómo sí. Bueno, sí, lo sé. Sí, Sol Buche se ofrece de profesora de matemática porque sabe muchísimo, así que le pueden consultar ahí vía el chat. Ahí está, profesora particular, ahí está. Totalmente. Bueno, un nuevo segmento, la particular se llama. En la particular, vamos viendo la nocturna. Bueno, 4:15, empezamos con todo, porque sabes que hay un tema del día que no quería plantear porque no es cómico. A ver. Sí, es una información. Para divertirnos. Sí, para divertirnos y para ver qué nos comentan los chicos del otro lado, porque vos sabés que en Ucrania se alquilan amigos ahora. Esto bueno. es verídico, esto es verdad. Sí, tiene el objetivo peculiar, pero bueno, se centra básicamente... ¿El objetivo qué es? Peculiar, obviamente, que se centra... ¿Lo subte? No, peculiar, está bien. Animal. Particular, ¿te gusta más? Ahí está. Bueno. Sí, porque sí queda medio feo. Sí, queda feo. Bueno, se centra básicamente en brindar a los solitarios... Así de amigos, brindar. Para salir de copas, para tener compañía, charlas amenas. Por ahí viste que te sentís solo, llega el domingo, decís, ¿con quién salgo? Bueno, te alquilas un amigo y directamente. Está bueno. Tenés que poner tu buen platita, $18 por cada amigo. Por una noche. Ahí está, me alquilo de amigo entonces. Te podés alquilar amigos. Esto es verdad, así que nosotros proponemos. A la gente, a los chicos que están del otro lado, es que nos digan si alquilarían algún amigo y para qué. ¿Para qué alquilarían algún amigo? $18 está igualmente por un amigo. Sí, $18 acá en Argentina, el 2x1, es terrible. 2x1, ya 4, 5. No, 4, bueno. Claro. Bueno, 5, 6 casi. Yo me alquilaría un amigo, después te digo para qué. Yo también después te digo para qué. Así que les proponemos a todos que nos vayan diciendo a través de Twitter en @revolucionteam. ¿Dónde más, Lucas? En el chat de la radio que lo encontrás en www.revolucionteam.radio1234.5.com o en todecris.net. obviamente ahí también tienen el chat y participan del final dedicado, que después tenemos algunos mensajes y los pasamos al viernes, así que están buenísimos. Sí. Así que bueno, nos proponemos esto. A ver, ¿alquilarían primero algún amigo? A lo mejor no, tienen muchos amigos. ¿Los necesitan? Sí. ¿Y si no, para qué? Necesario. Claro, yo alquilaría un par porque... Sí, ¿para qué? Gratis, va a ser un buen momento. Totalmente. Sí. Bueno, en un ratito el delivery y ahora vamos a comenzar esta tarde, después seguimos leyendo todos los mensajes. Sí, obviamente. Después estamos leyendo sus mensajes. Claro, pero comenzamos con música y con cositas. Off, cosas de Teenagers, de las producciones de Gris, que hace mucho no escuchamos. Ahí está. Sí, sí, hace mucho no escuchamos estos temas, así que vamos a empezar a relajarnos, a ponernos... Vamos a decir el tema. Sí. Arrancamos, sí. Con de lleno, de lleno, sí, lleno. De lleno. Ahí está. Arrancamos, ahí está. De lleno. Sí. Con este tema que está muy, pero muy bueno. En un rato, nada más, a partir de las 7:30 de Floricienta en Vélez. El otro día dijimos, sí, que estaba la duda. Sí, estaba la duda si era en el Teatro de los Rex o en el Estadio de Vélez. Claro. Y es en el Estadio de Vélez. Es en Vélez. Así que te tengo que decir, ahí, que vos me pasaste mala información. Yo estaba convencido, sí, que era Vélez. Yo, a mí también me pasaron mala información. No sé quién, pero me pasaron mala información. Perfecto. O yo leí. Muy bien, entonces vamos con Floricienta, con algo de Flori de la segunda temporada. Me encanta este tema, muy soñador, muy mágico. Hay a ver, un cuento, ¿te gusta? Me encanta, muy mágico. Dale. Muy mágico. Y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores mi jardín, surcan flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas, donde solo hay gente buena. Y A veces da julepe abrir los ojos, porque por ahí los abrís y ves todo patas para arriba. Y eso es lo que en verdad da miedo, los cambios. Abre tus ojos es un ejemplo de metonimia. Leemos la oración y no pensamos en el acto de levantar los párpados, sino... Como un chico que juega a las escondidas tapándose los ojitos, creyendo que así no lo ven. ¿Cuál es? Uno a veces cierra los ojos como si así fueran a desaparecer los problemas. Como si muerto el cartero fueran a desaparecer las cartas fuleras. Uno se hace el perro que tumbó la olla, como si el dolor que siente no existiera. uno detesta y ama a esa persona o a ese espejo que te canta a las 40. Uno detesta y ama a quien abre tus ojos. Abrir los ojos tiene gusto a membrillo con queso. Es agridulce. Por un lado, como que se pierde la magia. Pero por el otro, se sale del engaño. A veces lo que tenemos que ver es tan horrible que preferimos hacer la vista gorda y cerrar la tranquera y vivir en una cajita de cristal. Y otras veces la burbuja se pincha y no queda otra que abrir los ojos y mirar lo que no queremos ver. El corazón se nos estruja y nos quedamos sin aire, ahogados. Duele abrir los ojos. Es como salir de la oscuridad, que la luz te enceguece. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mejor mirar para otro lado, dicen. Meter la cabeza bajo la tierra como hace el avestruz. Pero para que algo cambie hay que romper la burbuja. Hay que salir de la cajita de cristal. Abrir los ojos y animarse a ver. Aunque lo que haya para ver, se estruja el corazón. Ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó. Tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal. Yo nunca me animé y hoy quiero intentar, me pongo de pie y hoy trato de volar. Hoy todo cambió, me animo a crecer. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, buscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Yeah. ¿Qué tema, por favor, de Lali? ¡Qué lindo tema! Para bailar, para saltar. Para las fanáticas, todo. De Lali. En estos momentos. Obviamente. Bueno, gran Rex, Sí, en estos momentos se está haciendo la función de. Ya terminamos. Ya termina. Sí, ya está. Llegamos para los aplausos. Qué mala suerte que tenemos. Bueno, en fin. Siempre nos pasa lo mismo. Terrible, terrible. Bueno, hoy vos sabés que a las 7:30 de la tarde va a estar Floricienta en la Telefe. Te van a pasar el show, después se viene. El 2004. Claro, después se viene Todo es Posible, después se viene el estreno de La Voz Argentina. Bueno, una programación impresionante en Telefe. Telefe. Sí. Telefe y una programación impresionante tiene hoy día domingo. Impresionante. Pero hoy, además, a las 7 de la tarde, casi compitiendo con Floricienta. En tendencia, en Canal 9, se viene la entrevista que le hace Zaira Nara a Lali Espósito. Ah, bueno. Te lo avisamos primero acá, a las 7 de la tarde, todos prendidos a Canal 9. Obviamente, información exclusivísima de Revolución Team. Ahí es está, esa. Obvio, obvio. Así que hoy, entrevista a Lali. Mañana, vos tenías una data para pasarnos, porque van a estar en el 13 TV el martes. Pero mañana, ¿qué el pasa? El martes 3 de julio, recordemos, lo dijimos el viernes, pero lo repetimos. El martes 3 de julio, a las 7 de la tarde, en el 13tv.com, va a haber la entrevista online de los Teenagers, donde los fans, o sea, todos nosotros que estamos acá, lo vamos a hacer preguntas y lo vamos a poder entrevistar y ellos la van a responder, obviamente. No nosotros, la gente del 13TV. No, nosotros no. Los van a poder entrevistar los chicos, claro. Ojalá lo pudiéramos responder nosotros. No nos dan bola, pasa que están con todo, están por todos lados. Los teenagers están en todos lados. Y bueno, claro. ¿Y mañana qué pasa entonces? Y mañana a las 21:15 también en el 13, pero ya en Canal 13, van a estar los teenagers, se van a presentar en San Isidro. En el programa Soñando por Cantar, que conduce el señor Mariano Yudica y Sudale. Totalmente. Van a estar, Sudale. Van a estar presentándose ahí en el escenario, en el programa de Soñando por Cantar. Seguramente va a ser que cantan con alguien, como siempre hacen. Van a estar cantando, sí, como así lo ha hecho Juanes, lo ha hecho Jennifer López, van a estar también Sergio Denny, exactamente. Pero más que nada como una presentación anunciando de despedida, digamos. Obviamente. Claro. Últimas dos funciones, 16 y 17 de julio en el Rex. Vamos a ver si podemos entrar. Bueno, a ver si entra alguno. Claro, a ver si entran. Hoy 7 de la tarde, entonces, tendencia, todos presentes para ver la entrevista a Lali, a la diosa, a la única. A la genial Espósito. Bueno, hoy tenemos un tema del día, Lucas. Viste que te contábamos, en Ucrania se alquilan amigos. $18 no es tanto por un amigo, por un amigo una noche, tampoco es que toda la vida. No, claro. Por favor. Obvio. Tampoco, no es para invertir tanta plata en un amigo. No. En un amigo alquilado. Un amigo alquilado, obvio, sino un regalito puede venir. Pero le estamos preguntando a todos los chicos que están del otro lado, es si alquilarían un amigo y para hacer qué cosas. Yo me alquilaría un amigo para no sé, que me lleve en rally al sí. ¿Vos querés sacarle jugo a tu amigo? Yo quiero, claro, por $18 yo quiero que me quedara de todo un amigo. Que me lleve. ¿Tampoco qué te pensás que es el amigo? No sé, en skate, en un barco, no sé, en distintas cosas. Sí. Así que claro, así que bueno, yo lo alquilaría para eso. ¿Vos te alquilarías para algo, algún amigo? Ya, yo me alquilaría un amigo para que me chamuye, digamos, con una chica, porque yo no puedo, yo no soy así. Ah, o sea, vos le pagarías para que él te haga. Yo le pagué, pero ese, para que, digamos, todo lo que yo le digo se lo diga él. Lo que yo pienso se lo diga él. Ah, ok. Porque yo no me animo a decírselo en la que cara. Tenemos que trabajar el tema de la vergüenza en otro programa. Entre vos y yo te psicoanalizo y vos me contás tu problema. ¿Qué eso acá yo? Sí. Claro, vendría a ser una especie de rolón. Así que bueno, entonces, ¿cuál alquilarías para eso un amigo? Vamos a ver, los chicos hoy nos contestaban estas preguntitas. ¿Tenés algo? Acá tengo, por ejemplo, a Micaela que nos dice: yo no alquilaría un amigo, porque prefiero amigos verdaderos que amigos pasajeros. Aunque cuando no tenés compañía para salir o para hacer algo así, no estás o te sentís solo, pero para contar algo que te pasó o para que den un consejo, están los amigos de toda la vida, los que conoces, los confiables. Claro, bueno, imagínate esto, ¿no? Vas y pagas. Yo me sentiría mal que el tipo me escuche porque le estoy pagando, ¿viste? No porque me quiere. Claro, sí. Le hablo a una pared y no me cobra nada. Así que es rarísimo, claro, bueno, pero... Es como hablarle así a cualquier cosa, el televisor, a cualquier cosa, lo que tiene uno. Claro, es verdad, pero bueno, en Ucrania son distintos, ¿viste? No, sí. No son tan amigueros como nosotros, como esta parte latina. Claro. Natalia nos informa que hubo un gol de España hace instantes nada más, así que nos están informando. Es buenísimo. Ahí está, no tiene nuestro periodista deportivo, Natalia. Qué linda familia esto, ¿eh? Bueno, ¿tenés algo más? ¿Algunos mensajillos de allí? Tengo acá Laura, que nos pide un tema integridad perfecta. Después tenemos... A ver. ¿A qué hora está Lali? Pregunta Micaela en tendencia. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde comienza el programa hasta las 8. No sabemos exactamente en qué momento van a poner la nota, pero bueno, es un fragmentito de algunos Coso. Micaela también nos dice qué entrevista hay o que de Lali, se me trabó todo. Bueno, nuevamente, reiteramos, hoy 7 de la tarde en Tendencia, el programa conducido por Zaira Nara, por Canal 9, va a estar Lali Espósito. Seguramente vamos a ver si podemos poner algún link para que los puedan ver, ¿eh? De 7 a 8 va el programa. Como el programa que, como el otro día, que estaban, por ejemplo... Claro, que estuvieron Teen Angel y Lali cuando estuvo en Antes que sea tarde, el programa conducido por El Pelado. Exactamente, claro. Exactamente. Vamos a tratar de poner algún link en un ratito nada más para que lo puedan ver en vivo. Seguramente después sí. En todo de Cris.net van a poder ver todas estas notas grabadas. Sí, ¿eh? Lo van a poder revivir. Ahí la gente de todo de Cris va a estar subiendo la entrevista seguramente, así que... Obvio. Hoy a la tarde, hoy 7 de la tarde. Bueno. Ahí sí. Canal 9. Canal 9. ¿Algo más? ¿Alguna cosita? A ver, acá. Si me llegan otro mensaje que están... Después, Sol Bucci, que nos dice justamente del tema del día, si alquilaría un amigo, ¿para qué sería? Nos dice, yo nunca alquilaría un amigo, me quedo con los que tengo porque queda muy feo que alquiles a un amigo. Ahí está. Es así, perfecto. En Twitter también nos estaba diciendo esto lo mismo Sol Bucci. Y Lali Meri nos dice, yo no alquilaría, nadie alquilaría amigos, entonces es la parte que sí, más que latina. Porque un amigo es para siempre, no se alquila, un amigo se gana, mirá vos. Qué... ¿Mensaje más tierno ese? Es muy tierno, pero es verdad esto que alquilan amigos, no lo inventamos, ¿eh? En Ucrania está pasando ahora, me voy a ir para allá a ver si alquilo algo. Así que, pero alquilar tu Ucrania, no, es difícil que le entendas, yo creo. Sí, no, ¿a vos te parece? No va a haber mucha amistad ahí. No le va a entender nada. Claro, imagínate que le digo, vamos de copas, vamos a un boliche, no me entiende, se va. Pero bueno, si ¿cómo tomar un fernet algo? Le va a decir, te va a decir el otro. Claro, si le pago tiene que aprender español, escúchame. Bueno... Sí. $18. Escucha, bueno, comienza la semana de la dulzura. ¿Te regalaron algo? A Daki no le regalaron nada, a mí tampoco. No, a mí tampoco. La semana de la dulzura, cambié un bonobón por un beso. Ahí está, te hice una publicidad y todo. Claro, bueno, a ver si nos paga la gente de bonobón. Bueno, sí. Vamos a ver si nos regalan algo. Las chicas que están por acá. Las bonitas de luz. Las bonitas de fan club. Se extinguieron. Sí. Los dinosaurios se extinguieron, las bonitas. A ver si alguna fan mía hay por ahí que me regale algo, que me lo mande acá a Córdoba, que lo mande, con todo. Que lo manden acá a los estudios, así que bueno, sí. Vamos a ver con qué seguimos. Vamos ahora con un temita muy especial, ya se viene el delivery, vamos a cumplir con todos los pedidos, así que prepárate a... Vamos a tratar de cumplir con todos, porque si nos piden un montón de temas, nos piden no, muchos, vamos a veces. Vamos a estar hasta las 11 de la noche. Pero vamos a tratar de hacer lo posible, como siempre. Todo lo posible. Vamos a continuar con algo de las producciones de Cris Morena. En el 2010 estrenó Despertar de Primavera. ¿Te acordás? Un exitazo. Sí, fue un gran éxito con Julián Rubio. Es como hoy lo es La Bruja Salem, digamos. Exacto. Exacto. Sí. Pero ahora una comedia musical producida por Cris Morena, una adaptación que hizo para la Argentina. Y nosotros tenemos acá parte de ese audio y además uno de los temas que hacía explotar este arte, que seguramente los chicos no lo conocen. No, seguro. Es exclusivo esto, es exclusivo. Obvio, vamos entonces con este tema. Jodido estás de Despertar de Primavera. Qué emoción, es exclusiva, vamos. Vamos. Vámonos más. Hemos hecho una exhaustiva evaluación de la letra de ese escrito obsceno y la hemos comparado con la de cada uno de nuestros alumnos. Señor, si usted pudiera señalarme al menos una sola obscenidad en ese escrito... Usted va a responder únicamente a las preguntas que se le formulen con un rápido y firme ¡sí o no! Belchior Gau. ¿Usted escribió este documento? ¿Usted lo escribió? Hay un punto en que se cagué. Todo se acabó, lo destrocé. Es que lo peor todavía no llegó. Y te preguntas, ¿qué hice mal? ¡Nada! ¡Sos solo una mosca que matan por matar! Te jodes si te moves. No hay tiempo ya para pensar. Es peor decir que pensás. Y sabes que igual lo harás. Ahora sí, ya que no va más, ya fue. Esta mierda no. Me destruirán, ya lo lograrán. Sabes que lo intentarán. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Herr Gabor. Y es verdad, ya sé. Quiero. Me pueda ayudar. Solo hasta que deje de atacar. Solo hasta que puedas escapar. ¡El cabrón! ¡Responda! Ahora sí, ya que no va más, ya fue. De esta mierda no me escaparé. Me destruirán, ya no lo. Armarle una muralla al corazón. Dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio. Jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios, no hay heridas. Mal heridas. Jamás tendrás un gran amor. Pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro. Dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos. No sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y provocará. Tendrás miedo a volar. No te crecerá nada. Seguro baja lo más hondo y trata de subir sin cuerdas. Llegar muy alto y caer a ciegas. Que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno. Si no enfermas hasta llorar de amor. Sentir a fondo hasta perderlo todo. Sobrevivir es estar muerto. Más tendrás un gran amor. Pero estarás tranquilo. Sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos. No sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu agua clara. Tendrás miedo a volar. No te crecerá nada. ¡Eh! Sonando, bailamos con todo, estrenamos tema, La bomba loca. La bomba loca de Viajando Ligero, cuando se presentaron en punta los chicos. Qué buen tema. Qué buen tema, muy buena versión. En realidad este tema, para los que no saben, es de Gustavo Cordera, pero bueno, los chicos lo adaptaron, A su manera lo adaptaron. Está muy bueno. Vamos a seguir compartiendo más cosas de Viajando Ligero si les gusta. Si les gusta, si no, no. No vale la pena. No, sí, claro. Y ahí pasaba también Despertar de Primavera, R. Hueco, No Estés Seguro, que el tema que te llega al corazón. Genial ese tema. Profundo, profundo, profundo. Totalmente. Bueno, tenemos mensajitos y ya nos metemos con el delivery y vamos a reventar la tarde de domingo. La verdad que sí, vamos a hacer que explote la tarde de domingo. Obvio. Tenemos acá un mensaje de con el tema del día, que en Ucrania se alquilan amigos, y le preguntamos a los chicos si alquilarían un amigo y para qué sería. Por ejemplo, acá Michelle Alay lo está contestando. Para alquilar un amigo significaría estar solo, y un amigo así alquilado nunca valdría la pena. Wow. Claro, es feísimo. Viste lo que estábamos diciendo hace un rato, es re feo. Sí, después acá que se armó un debate en el chat, que pregunta si Lali está embarazada. No creo. ¿Ya salió la versión? No, todavía no. Todavía. Si hay amor con Benja en un par de años, tal vez, no. Gente, ahí se puede llegar en el... Claro. Después está Agus, que en el chat que nos dice: chicos, ¿pueden pasar el tema Kikiriki de Floricienta? Para mi vieja que se copó con la radio, jaja, besos. Entonces, para la madre de Agus, le pasamos el tema Kikiriki dentro de un rato, ¿no? Instantes, ya llega. Ya llega, ya. Después Mariana Junqueira que nos dice: yo nunca alquilaría un amigo. Así de simple. Así. Así nada más. Bueno, está bien. No alquilaría un amigo. Estaba pensando, ¿no? ¿Para qué se pueden alquilar amigos? Para que me regalen algo en la semana de la dulzura. Estaría muy interesante. Claro. Claro, ¿viste? Sí. Se unen los dos temas y que me regale algo en la semana de la dulzura. Que alguien nos regale algo, por favor. Un algo. Bueno, un confite. Algo, cualquier cosa, no importa lo que sea. Bueno, te cuento algo, Lucas, para vos y todos los chicos que están del otro lado. Vamos a ver. Sí, algo, información gross, de la buena. Algo gross. Teens Store nos está ofreciendo un pack a nosotros, pero a todos. No, ojalá nos ofrecieran a nosotros un pack de 13 CDs con toda la discografía de Teen Angels, los discos en estudios, más los discos en vivo. Teen Angels y Casi Ángeles, con todas las canciones que te llegaron desde el 2007 hasta la actualidad al corazón. Sí. Así que un pack impresionante con una oferta exclusiva, ¿eh? Averiguá ya mismo que podés metete a www.teen-mediostore.com.ar y ahí vas a poder enterarte de todas las novedades. Exactamente, perfecta la página que viste, Lucas. Y también a través de Twitter los pueden seguir en @teens-mediostore. Exacto. Un pack impresionante, 13 CDs de Tino Angel, los podés tener a un precio exclusivo, los originales, ¿eh? Oferta, hacen una oferta. Oferta. Ahí está, sí. Y muy pronto van a poder adquirir también, lo van a tener todos ahí, todos absolutamente, los off de Casi Ángeles en Cristo. Qué bueno, yo quiero uno. Todos los off que escuchamos acá en la radio, todos. Y además, ¿no? Se viene el CD de Revolución Teen también. También cantamos. No, lo matemos los chicos. No. No, por favor, bueno. Aldo nos deja un mensajito ahí y ya nos metemos en el medio. Aldo nos dice, hola Revolución Teen, me había yo olvidado que hoy era domingo. Pero abrí el Twitter y los vi, jaja, ¿cómo estás? Yo muy contenta, jaja. Bueno, me encantaría que pasen las canciones de graduados. La verdad que me encanta, jaja. Besos. Así que está pidiendo. Leerlo, jaja. No, sí era necesario porque. Es necesario porque acá lo leemos todo, ¿viste? Ah, ok, no, está bien, pero me dio mucha risa eso de... Bueno, es como leer un punto y coma un punto, bueno. Es que acá tenemos onda, ¿viste? Es así y todo. Somos particulares. Bueno, vamos a comenzar con el delivery del día de hoy. Así que ya pueden pedir los temas a través de Twitter. Llamen amigos, ya llamen... Sí, vamos todos vía Twitter. Vamos todos a bailar, todo. Claro, los temas que quieren escuchar ya los van teniendo vía Twitter, o también a través de todetris.net o en la web allí revolucion.radio.com. En el chat de la radio. Exacto. Y se te perdieron los números. Ay. No, 1345.com, ahí está. Tom, ya 3 años con esto. Con esta misma página. Olvídate. Así que vamos a comenzar el delivery del día de hoy justamente con Aldo, que se está conectando ahora, que nos pedía algo de graduados. Sí, muy buena novela, graduados, que hoy sepan. Así que vamos a comenzar y vamos a complacer la leyenda del día de hoy, ¿te parece? Sí, empecemos complaciendo a Aldo. A Aldo, entonces. A Aldo. Nos metemos con este tema que suena así en graduados, un tema ochentoso de César Guantana Puerredón. Ah, sí, muy lindo tema, sí. Peluche y y después vamos enganchando todos los temas que nos piden, ¿les parece? Obviamente, sí, vamos con el delivery, vamos. Vale, arrancamos con cuando amas a alguien y después no sabemos dónde terminamos. Acá. Una canción que se llama Cuando amas a alguien. Piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbra y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando yo Ya no escuchas a nadie. Cuando lloras por alguien,

color. No hay nada que podamos hacer. Presiento que algo va a suceder. El fantasma de tu alma acariciando mi piel. Acércate y no esperes más. Yo no me alejaré jamás. Amor, amor, no puedo sacarte de mí. Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Amor, amor, es imposible no sentir así. Es imposible no sentir así. Despierta la razón del día, así es de inmenso tu amor, como una noche que me arropa y me rebosa de alegría, como el silencio que divulgas cuando callas y me miras, así es de inmenso tu amor, como el café temprano donde mojo el pan de cada día. Conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz. Tú eres el alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches y tú, el violonchelo de este adagio en azul. Lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú. Lo que poseo y lo que tengo eres tú, todo en mi vida eres tú. Pobrecita, el príncipe de la ciudad sea quien está más triste y gris. Y nadie sabe a por qué, ni él sabe a la causa de su tristura gris y apagada. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobra el vino, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza, les falta el aire de las mañanas, les falta el viento sobre sus caras, les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada y tengo, tengo todo. ¡Arriba! Son ricas sueños y pobre, pobre en oro. ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos y amores? Tengo todo. Son ricas sueños y pobre, pobre en oro. Este es el delivery de Revolución T. Revolución T. Revolución T. Hijos, mi amor, es mi luna, es mi alma, es mi sol. Hola, amigos. Entiendo que se haya recuperado al viejo y que esté re bien, pero yo no soy invisible. No, pero además es como si se hubiesen puesto de acuerdo, ¿entendés? Escuchen con lo que me vino la paisa. Ay, ¿qué te hizo? No, Gaucho, así no va. No, claro que no. Paisa, vos me engañaste una vez, yo no puedo confiar en vos, ¿no? Bueno, pero puedes adaptarte. Como me adapté, yo vine a la ciudad y me adapté, ¿viste? Donde fueres, haz lo que vieres. Pues a vos me amás, ¿no? Somos chicos, tenemos tiempo, hay que divertirse. ¿Qué es eso? No puede ser, no la vi. Mujeres, ¿qué quieren? ¿Quién sabe lo que me dijo la gitana? ¿Vos te sentís dejado cuando vos me dejaste a mí? Y bueno, vos no me pediste que no te deje. Si me quisiera estaría desesperado. Pero ¿sabe qué? Soy yo un tarado. Yo soy no, sos un tarado, pero no seas trágico tampoco. Está bien, danos un poco de aire. No, la que se mandó Tefi. Todo bien, Luqui, pero no me ahogues. Yo te ahogo. Te mandé 3 mensajitos de texto. 3. Para que sepa que existo, que sepa que estoy y no me contestaste. Cuando terminaba te iba a contestar. Claro. Seguramente te faltan dedos en la mano o algo, ¿no? ¿Qué te impide contestarme? 3 mensajes de texto. Qué pesado que sos, Pesado yo. Pesado. Ahí se vale como si pesara esa 1000 kilos. No debo estar gordo. Yo me muero de intriga de saber qué están haciendo en ese casting. Che, ¿y si nos mandamos y las esperamos? ¿Y si no mandarnos? Tanto como se mandan ellas cuando nosotros salíamos de caravana. Es mucho, chicos. Pero disfrazados. Sí. We'll be right back. damos pelea. Este hormigón armado corta polea. Yeah. Soy del Rockland, no soy médica, pero tu pierna es ortopédica. Volvé al golf y a la raqueta. Hip hop ya no es de concheta. No, nena. Si vuelvo al golf, vos al fracacho. Como buena mari macho. Estás jugando a la lotería y te ganas la piña mía. Soy jueces, si molesto, no mezcles tu rollo en esto. Ya salió a mostrar la hilacha, la que mezcla. Todos guacha. No te metas, gitanita. Se te compra con la guita. No es que me pase de bando, pero ya se están zarpando. Zarpando, zarpando. Son de cuarto y son unos sucios. Vamos chicos, alto buzo. Vos sos rico, yo soy seco. Pero yo soy viola y vos sos hueco. Para el hip hop no dan el talle. Mejor vuélvase a la calle. Cuiden la guita, cuiden los gorros. Son los huerfanitos chorros. 5, 6, 7 va. Y en un mar de dudas sigo navegando. Busco las señales de tu corazón. Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor. Y cuarto, y estamos llegando al final. ¡Qué buen delivery, che! Impresionante el delivery, la verdad. Muy buenos temas han elegido los chicos. Muy buenos temas. Todo, Floricienta, Fabián Manu, ¿qué más? Team Angels, Axel. Hemos metido hasta el SAP intercolegial. De Casi Ángeles, una ronda de amigos. De todo, hubo de todo en este delivery. De todo un poco, hubo todo. Genial, genial. Una radio distinta, no te podés quejar. Además cumplir, viste que hay otras radios que dicen, pidan sus temas, que los pasamos y no te los pasan. Sí, no pasa horas. Nada. No, y estás claro, 5 horas ahí esperando y nada, no te llega nada. Bueno. Y nunca llega. Nunca. Nunca llega. Así que bueno. No. Ahí así que entonces. Ese rap fue mortal, dice André. Volvió André, che. Sí, sí. Volvió André. Y decime vos, ¿qué pasa con esa relación entre André y vos? Ponemos a ver. La vida perfecta. No, ahí está, dale, ponete esa y. No, claro. André, y eso grande. No, tendría que haber un cafecito por medio acá y después sí, hablamos. Y después siguen con todo, hablamos de la relación. Claro, tanta gente me intimida, ¿viste? No, bueno, por favor. Que no te, el amor no te tiene que intimidar. No tiene que intimidar, que estás tan profundo últimamente, Lucas. Sí, me siento. Suelto, ahí está, perfecto. Bueno, vamos con los últimos mensajitos del programa del día de hoy, porque ya estamos llegando al final de este domingo tan lindo, loco y atrevido. Único, sí. Genial el domingo, genial la tarde que hemos pasado hoy día, la verdad. Muy bueno, me la pasé bien, me divertí hoy día, la verdad que sí. Y acá tengo algunos mensajes de los chicos que dice, por ejemplo, Mariana Junqueira, que nos dice: los quiero mucho y gracias a Revolución Team por hacer mi tarde mejor. Son genio, los amo, los mejores del mundo, nos dice Mariana Junqueira. Gracias, Mariana Junqueira, por la buena onda de siempre. Después tenemos a Lali Mary, que nos dice: amo la radio, son los más grosos, pero pasen, lleguen en forma de amor. O sea, ella nos está pidiendo bien, todo bien, pero después nos pide un tema. Bueno, ahí le estamos pasando entonces de cortina para ella, ¿eh? Che, forma de amor que nos pedí para todos. Está sonando en estos momentos. Está sonando. Para todos los chicos que pedían, llega en forma de amor. Después tenemos Solbucci, que nos dice: me encanta la versión de que llegue tu voz en la voz de Lali, Gas y Peter. Después a ver si. Después tengo acá Agus, que nos dice: gracias chicos por una tarde tan maravillosa, los amo. Gracias Agus por estar y gracias por estar, así simplemente. Después Aldu, que nos dice: yo no digo no, porque en Soñando por Cantar la gente no canta canciones de los Teen, jaja. Claro, es verdad, ¿por qué la gente no canta la canción de los Teen? Y porque son un poco grandes para mí. ¿o no? Sí, además cuando van a concursar les pasan una lista de temas, la gente de la producción. Claro. Así que no estará, seguramente los teenagers ahí. Sí, sí. Ah, bueno, ahí está. Te mataron, Luca. André no dice, no chicos, tengo novio, la pregunta fue por pura curiosa nomás. No, no, ah. está bien, entonces no, se despida del programa, que no aparezca más porque... Se enojó Luca. Sí. Acá vienen y histeriquean con nosotros, no es así. Están jugando con la ilusión de dos pobres chicos solteros, así no se vale, chicas, no se vale. Basta de esto porque me hace mal. Bueno, éramos muy locos. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, en forma de amor, está saliendo así, bien, perfecto. Cortina, obvio. Alicia nos dice saludos para Monterrey, México, que nos está escuchando todo Monterrey. No, para Alicia, y también está escuchando, un beso grande para Megan, que nos está escuchando también desde México. Mucha gente de México. Entonces... Viste, pero son programas, viste. Hay gente que nos escucha un día viernes y son de Italia, otro día un domingo son de... Sí. Son programas, van variando. Hoy el tema me parece que es México, que nos escucha. El viernes no me acuerdo. No, México todavía. Claro, bueno, ya llegamos al final. Esto termina así, no tiene final redondo, ¿no? No, tenemos que hacer el final dedicado. Tenemos el final dedicado y también. Sí, nos hace, la verdad que sí. Bueno. Estamos solos hoy día, sí, igual que el viernes. Sí, es verdad, estamos solitos y bueno, me encanta Sol Pucci, debe ser, que siempre nos manda para el final dedicado. Nos manda y siempre nos pide el mismo tema, no vamos a decir cuál es porque se va a hacer con ella. No. Bueno, le mandamos un beso, sí. Bueno, llegamos al final, esto es así. Sí, tengo acá los últimos mensajes que me llegan así, se me actualizan así el chat simplemente. Lo leo rapidito para que esto se termine. Ah, se quería ir, no. Chayán Patuari nos dice, los quiero mucho, son los mejores. El Brasil los quiere. Gracias por la tarde hermosa. Un beso grande, Chayán, y un beso grande a Brasil. Después tenemos Micaela que nos dice, gracias por esta linda tarde y por poner toda la música y la info que me encanta y me interesa. Después tenemos a Fiorella, gracias por hacerme compañía con matemática y geografía. Los quiero. Ahí está, hicimos compañía en el estudio, tu buena onda. ¿Viste? Sí, espero porque estudias y te ponen de mal humor estudiar, entonces nosotros le ponemos para... Obvio. Después Matías Funke dice, no quiero que llegue el fin, ni el fin de la radio hoy, ni el fin de los teams para siempre. Ah, bueno, que no llegue el fin, simplemente. Sí, el fin, sí, bueno, desde Israel nos estarán escuchando también, ahí están. Gran Israel. Nicole llega tarde, pero le mandamos un desigual. Sí, sí, medio tarde. Es así. Bueno, gracias por hacerme compañía. Y decía entonces Fiorella, como leías vos, Lucas, y nosotros ya nos despedimos, llegamos al final y nos despedimos con un off medio extenso, pero está muy lindo, interesante y tiene que ver con el trabajo del campo. Sí, obvio. Antes obvio. Recordamos, vamos a hacer un ping-pong ratito. Hoy, a las 7 de la tarde, ¿quién está, Lucas? Hoy 7 de la tarde en Telefe están el show de Floricienta 2004 en el estadio de Vélez Sarsfield y lo pasan en Telefe. Bueno, después que te golpeé, ya empezamos. No, gracias. 7 no. 7:30 de la tarde del show de Floricienta. Bueno, Floricienta. Yo quiero que estén a las 7 de la tarde. A las 7 está Lali en el otro, en el 9. Bueno. A las 7 está bien. 7 de la tarde. Yo voy a estar a las 7 ahí, después de Floricienta ya lo tengo. Ya lo vi. Floricienta ya. Sí. Claro. Después, mañana a las 21:15 tenemos en el 13, en Canal 13, los teenagers van a estar presentándose en el programa Soñando por Cantar en vivo desde San Isidro. Van a estar cantando, se van a estar despidiendo en vivo, así. Y el martes 3 de julio a las 7 de la tarde en el www.el13tv.com van a estar los teenagers también en una entrevista que le van a hacer los fans en vivo online. En vivo, eso va a estar muy interesante. Pueden dejar sus preguntas, Ya, ahora te metes en www.13tv.com y ahí no vas a, y ahí vas a poder dejar tus preguntas a ver qué nos contestan los tineños. Exactamente. Bueno, vamos entonces con la despedida y ya nos metemos con el final dedicado y hasta el viernes no nos vamos, Así que tenemos. Hasta el viernes, le damos toda la semana. Le damos toda la semana para abajo. Bueno, Lucas, su despedida. Bueno, como siempre, yo quiero agradecer a todos los chicos que han estado del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias, Solbucci, Ailén, Lali, Lali Mary, Ailén, no, Ailén ya te dije, Andrés, Ayan, Aldo, Megan, y todas las personas que han estado, Mariano Junqueira, Solbucci, Micaela, gracias a todas las personas por estar, muchísimas gracias de verdad, y yo los espero acá el viernes a las 4 de la tarde, acá en Revolución Team, gracias y que tengan suerte. Totalmente, a las 4 del próximo viernes vamos a estar acá en Revolución Team nuevamente revolucionando tu tarde, como siempre. Bueno, nos despedimos. Llegó el momento del final dedicado. Ustedes han participado, nos han mandado sus mensajitos. Gracias a todos por mandarnos los mensajes. Exactamente, y hay alguien que nos envió un mensaje, que es Agustina, de 16 años, y es de Verazategui. Y nos pide un tema en este caso, sino más que nada un nuevo. Ahora te vas a dar cuenta de eso. Sí, seguro. Exacto, y se lo dedica para su amiga Jessica. Y el mensaje es el siguiente. Dice así: le quiero dedicar este oro porque ella se tuvo que que operar debe ser. Sí. ¿Qué bueno, es? No sé qué operar, es raro lo que dijo. Bueno, se tuvo que ir de la escuela, supongo que debe ser, porque unas compañeras la molestaban de la nada. Ella es una gran persona y la quiero mucho. Que sepa que me tienen todas y que siempre va a haber un pacto entre nosotros. Te extraño mucho, Jessy. Te amo yo, Abby. Nos dice entonces de Agustina para Jessy la dedica. Ahí está. Podemos ver claro. Pudimos descifrar el mensaje, diríamos. Le mandamos un beso entonces a las chicas. Un beso a Carmen, que ayer estuvo cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Y nosotros nos despedimos con este off de Casi Ángeles, un pacto. Hasta el viernes a las 4, amigo Lucas, y a todos los oyentes. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Una amistad es un pacto, un contrato tácito, un acuerdo de palabra sin palabras. Los dos sabemos que eso significa, somos hermanos desde los 11 años, y cuando estamos juntos, no le tengo miedo a nada. No hace falta que le diga lo que significa para mí. Gracias por ser tan generoso. Él sabe todo lo que le debo y lo voy a extrañar siempre. Ay, las quiero tanto que ya no las quiero chapar. La paradoja de tener un hijo sin haberlo tenido me enseñó que ser padre es hacer un pacto. Te voy a querer siempre, pase lo que pase. Prometer que vas a cambiar y lograrlo es cumplir un pacto. Ser esperanza es fácil cuando tu alrededor está llena de amigos, de tíos, de personas que sin decirlo te juran amor eterno. Crecí con vos. Me prometiste que siempre ibas a estar conmigo. Y a pesar de las paradojas, ese pacto sigue firme. Estuviste ahí, conmigo. Incluso cuando yo no era yo. Quiero hacer un pacto con vos. Que por favor, entre nosotras, el rulo siempre vuelva. Siempre supe que ibas a estar. Jamás dudé de vos. ¿Cómo hago para dejarte ir? Estoy orgulloso de tu lucha, de tu pelea. Nunca dudé de vos. Para cruzar el campo de Ortigas, el Messi me dijo que aguantara la respiración. Y así fue. Mi hermano dio la vida por no transar. Yo crecí así, pactando con la vida y con la muerte. Me juego por ellos porque confío en ellos. Y confío porque ellos confían en mí. Ese es mi pacto. Él me dijo, nunca te voy a abandonar. ¡Papá! Y nunca es nunca, ¿no? Los gitanos sellan sus pactos con sangre, porque la sangre es eso que sos capaz de entregar por los tuyos. Todos para uno y uno para todos. Ese es mi libro preferido, el de los tres mosqueteros. Nací en un pacto de silencio, crecí en la desconfianza y viví rompiendo promesas. Hoy necesito nuevos pactos para vivir. Mi pacto con vos está escrito en las estrellas. Es más fuerte que la distancia y el tiempo. Es un pacto que vence al destino. Jamás le dije que cuando me siento triste, tomo mate cocido y me calma. Ella jamás me dijo que lo sabía. Supongo que eso es un pacto. Entenderse con la mirada. Esa expresión siempre me pareció tan trillada, vacía. Ahora veo que es un pacto implícito, lleno de sentido. Gracias. De nada. Diciendo sin decir, cumplimos nuestro pacto. Me vuelve a dar. Te juro, te prometo, te doy mi palabra. Siempre estamos pactando. ¿Para qué lo haremos? Yo pacté con mi hija. Si la salvaba, ella me iba a perdonar. Pero no la salvé. No cumplí con el pacto. ¿Cómo se hace para vivir con esa traición? No dañar debería ser el mandamiento fundamental. No dañar y no defraudar a los que nos quieren. La vida me quitó una y otra vez lo que más amé. Me traicionó. Rompió su pacto. Yo le prometí que siempre iba a estar con él. Cuando murió Octavio, mi viejo me dijo, te prometo que ese dolor va a pasar. Pero no pasó. Un pacto se hace de a dos. Juramos ser más fieles. Juramos estar. Juramos estar siempre uno al lado del otro. Siempre vas a contar conmigo. Es un pacto. La vida te da y te quita. Ese también es un pacto. Un pacto es un refugio. Cuando el pacto se rompe, quedamos desprotegidos. A la intemperie. ¡Simon! ¡No! Como una amistad, es algo imperdonable. ¡No! ¡No, Simon! ¡Simon! ¡No! Hasta que la muerte nos separe. Alguien cumplió con su parte del pacto.